Si yo supiera de qué selva vino el árbol vigoroso que dio el cedro para tornear la cuna de mi hijo. Quisiera bendecir su nombre exótico, quisiera adivinar bajo qué cielo, bajo qué brisa fue creciendo lento. El árbol que nació con el destino de ser tan puro y diminuto lecho. Árbol inmenso que te hiciste humilde para cunar a un niño entre tus gajos. Haz de mecer los hijos de mis hijos, toda mi raza dormirá en tus brazos. A veces mientras duerme el pequeñuelo evoco una historia que pudo sucederle, tal vez bajo su copa en otro tiempo. Una madre cobriza amamantaba a un niño bajo el cedro amparador de nidos. De tardecita, cuando el viejo árbol se llenaba de pájaros con sueño, de música, de arrullos y de píos. Árbol inmenso que te hiciste humilde para cunar a un niño entre tus gajos. Haz de mecer los hijos de mis hijos, toda mi raza dormirá en tus brazos.